Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Se va a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Ahora sí. Había dejado bien caliente el estudio, Rafa. Y del laburo que hizo el compañero en la mañana, me parece más que necesario retomar una noticia, explorar un poco más lo que dejó esa represión y detención de compañeros, hecho ocurrido en la Panamericana. Lo decía Martín Raffo tomando de Liverpueblo, me parece. La noticia de la noticia, o la confirmación de lo que significa una práctica, de lo que constituye una avanzada, de la utilización de esa pelea que quedará durante mucho tiempo, en el para siempre, desde el comienzo mismo de un hombre como Cariglino despegándose del gobierno nacional. Tamaña osadía de un hombre atravesado por la corrupción como tantos otros varones del conurbano bonaerense, más involucrado en lo que se conoce como el peronismo ortodoxo, tiene que ser evaluado, observado y el pase de factura constante. Nosotros en este programa tenemos un separador respecto a lo que es el mal funcionamiento del medio o de los medios, y como decía Martín en la mañana de hoy, el oportunismo. El oportunismo es parte de la política. Digo que es la primera materia que se enseña en ciencias políticas hoy. No necesariamente en la universidad, sino en la práctica. Y qué mejor que apuntar desde varios medios, para no decir todos, que tomaron como uno de los ejes esto que te comentaba de Cariglino, un hombre con tantas causas de corrupción y protegido durante años y sigue siendo un hombre que es el poder y hace al mismo, para situar el corte en la Panamericana. Desde el lanzamiento de Los Argentinas Trabaja, digo porque son tres, aun cuando se presente como uno solo, cada etapa ha llevado un nombre, y este programa, Recorte Informativo, fue más que denunciando, explicando por qué no tenía ninguna concepción cooperativista, que era una reproducción de los planes Trabajar que el Banco Mundial pergeñó para fines de la década del 90 y que le daban una vuelta más al clientelismo. Este programa explicó a la audiencia que UOCRA se quedó con los recursos de las obras sociales de los compañeros y compañeras. Que pudo Cecilia Rodríguez, una compañera, hacerle una consulta el año pasado a UES, cuando se hizo una actividad en UOCRA, destacando el gremio de la construcción, que aceptaba a 50 compañeros que sean parte de la obra social, cuando durante un año y medio habían aportado. También les dijimos a ustedes que el seguro por los riesgos laborales no existía. Conclusión. Además de clientelismo, es la más absoluta precarización. En nombre de la inclusión, claro está. El marco en el que se da el corte en la Panamericana tiene que ver con lo que nosotros comentamos aquí en este programa del movimiento que hizo el Movimiento Evita, tomando la sede del Ministerio de Desarrollo Social hace una semana y media atrás, el de acá, el de Moreno. ¿Y qué denunció el Evita, aunque Collante se presentó como dirigente de la Casa del Trabajador? Denunció que las medidas arbitrarias son no comunes para el Movimiento Evita, salvo en esta ocasión. Arbitrariedades que se cometen mes a mes, quitándole lo que se llama incentivo al trabajador, que pasa de 1.200 a 1.800, dijo la presidenta, en realidad son 1.200 y al mes siguiente 1.100 y luego vuelve a 1.200. ¿Por qué es arbitrario? Porque se le recortó el incentivo, decirlo así, a 120 familias que son del riñón de las cooperativas que adhieren abiertamente al gobierno nacional. Y aquí me apoyo para decir que falta de solidaridad que existe y que existió. Porque en cada acontecimiento de bajas arbitrarias, si se hubiera comprendido que en algún momento iba a alcanzar a todos, y esto es difícil porque las razones políticas que asisten a cada organización son diferentes, son antagónicas, muchas veces opuestas e irreconciliables, contribuyen a la lógica del gobierno de dividirlo por dividirlo. Y cuanto más fraccionado está, es más fácil el control. En la Panamericana entonces ocurrió que los integrantes de Barrios de Pie, de la corriente clasista y combativa, que están dentro de la Argentina Trabaja, estaban reclamando el fin a las arbitrariedades de un programa que en algún momento va a desaparecer porque lo dicen los que están adentro del programa. Por ajuste, porque las cooperativas tienen que funcionar de manera autónoma y ser competitivas en el mercado. El Estado se retira. No es que va a contratar a las cooperativas. Y esto lo saben, porque lo dicen los máximos dirigentes locales con los cuales he podido hablar y tienen esa tamaña preocupación. Cómo de aquí a un año y medio, se van a instalar todas las cooperativas con esa mácula de competitividad. Pero no terminó el hecho en el desalojo, y lo decía hoy Martín, en el programa anterior a este, sino que fueron trasladados a Campo de Mayo. Sergio Berni, que es un milico que estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social, fue segundo de Alicia Kirchner durante mucho tiempo, y hoy ha desplazado mediáticamente a Nilda Garré, si alguien la encuentra, que por favor nos avise, porque no aparece en ningún lado, y ella es la ministra. La figura es Berni. Explicó cómo el gobierno garantizó el libre desplazamiento de aquellos que nada tienen que ver con una puja interna. Y lo metió a Cariglino. Y de esa manera trasladó a 60 compañeros. Cintia habló el viernes con una militante de la CCC que explicaba cómo se realizó el desalojo, la represión por parte de Gendarmería, el traslado a Campo de Mayo sin ninguna orden judicial. Es que no se necesita orden judicial. La violación de garantías y derechos constitucionales asiste a un gobierno de estas características. No me quiero imaginar a un gobierno más de derecha. No me quiero imaginar. Y entonces hoy, y lo comentaba Martín, y me parece muy atinado, que no había denuncia, no había causa. Y admitirlo por parte de las autoridades, de la justicia, es una confirmación de algo que ya venía ocurriendo. Fue más cercano, fue aquí en la Panamericana. Cuando hacemos las notas con Félix Díaz, cuando hablamos con aquellos que se rotulan como pueblos originarios, lo que vivimos nosotros en Catamarca, es que la justicia está en un segundo plano, es el poder político que decide cómo y cuándo hacerlo. Pero sucedió aquí. Lo que va a hacer en el día de hoy, o mañana, la diputada nacional Victoria Donda, también lo comentó Martín, es un pedido de interpelación a Berni y a Garré, que no va a prosperar por una cuestión de números. Y porque será tomado el pedido de Donda como parte del oportunismo. y queda consagrado entonces, inclusive para la generación de consenso, que el accionar de Bernie es el que se debe hacer. Esto es garantizar el derecho de aquellos que tienen para transitar y cercenar el derecho de aquellos que son utilizados antes, durante y después. Porque alcanza con decir, es parte de una interna política de Cariglino, que tiene como antecedente cercano aquellos golpes que recibieron los compañeros de Telam y de otros medios cuando cubrieron la noticia en un hospital, a propósito de una mala praxis. Si el antecedente lo tiene, el más cercano, hay otros, muchos más, pero no se puede sacar del análisis que es Cariglino quien rompió con el kirchnerismo, disputó una elección, solo, como dice él, y sostuvo su poder en la intendencia. Eso se tiene que pagar en algún momento. Y como la disputa tiene esto, qué mejor que decir, antes de tomar responsablemente la decisión de explicarle a la opinión pública y sobre todo a los compañeros y compañeras de la Argentina Trabaja que no hay productivididad porque no hay módulos. Y el clientelismo sigue siendo el clientelismo y la arbitrariedad es la que nosotros conocemos y hemos denunciado. Que ese corte tiene que ver con un mensaje político de los sectores que defienden a Cariglino contra aquellos que son férreos amantes del modelo nacional y popular. Y llevar a 60 tipos a Campo de Mayo, incomunicados, privados de su libertad, pero además sin causa. Eso ya no es noticia hoy. Será el debate para saber si los pibes pueden votar a los 16 o a los 18. Pero lo hizo Bernie, que en todo caso es coherente con su pasado y su presente. De este tema vamos a hablar en el día de hoy aquí en Recorte Informativo. Karina está en la operación técnica y puesta en el aire. Ese bache primero es porque estamos esperando efectivamente un llamado a licitación que pueda cubrir los baches nuestros también, ¿sí? Estamos todos aprendiendo, así que le agradecemos a Martín el auxilio necesario en el comienzo del programa. Se llama Recorte Informativo y comenzamos así. Bueno, ahí pasaba... ¿Estamos saliendo al aire? ¿Sí? Ahí pasaba Fito Páez, lo cortamos porque Leila está con muy poco tiempo, es la presidenta de la, la cooperadora de la Media 11. Estuvo el director general de infraestructura, el nuevo, visitando la escuela junto a Gabriel del Río, la comitiva, la verdad. Un gran acto, una gran puesta en escena. Leila, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, ustedes fueron, imagino, convocados para la visita del director de infraestructura provincial. No, yo estaba porque soy presidenta de cooperadores, me enteré que iba y me fui. Ajá. Sí, avisaron a la dirección de la escuela que iban a ir. Bueno, ¿y qué viste? Además de funcionarios bueno, caminando. Mira. Vino, hola. Hola, hola, sí. Sí, vino toda la comitiva, vinieron varios consejeros escolares, el director de infraestructura, arquitectas regionales, de zona, etcétera. Miraron, dijeron que le iban a liberar un pago de 9.000 pesos a la empresa, o sea, el mensaje viene a ser más o menos que los chicos perdieron el año de clases por 9.000 pesos. Siguen sosteniendo que la culpa es de la empresa que no siguió la obra aunque no le pagaran, y que bueno, van a liberar eso y que las aulas que están a punto de derrumbarse, pero que ellos se consideran habilitadas, seguramente la van a poner un plan de obras para el año que viene. ¿Vos pudiste hablar con el director de infraestructura? No, no, escuché lo que decía, hablaron un par de personas, y bueno, lo que decía era esto, de que le van a liberar un, que se iban a reunir hoy o mañana con la empresa y en La Plata, para liberar el pago, destrabar la situación, y la empresa dice que una vez que reciba un pago, en 15 días termina la obra. Pero sí está hablando de las aulas del techo superiores, ¿no? Uh-huh. O sea, las aulas que están usándose en este momento y que están en condiciones deplorables, porque ya lo estaban, la tormenta las afectó más, esas, bueno, las van a meter en algún plan de obra seguramente el año que viene. ¿Con 9.000 pesos qué se va a hacer entonces? Y es el primer certificado de obra que tenía la empresa. Es decir, 9.000 pesos que van derecho a la empresa por lo que habría hecho ya. ¿Es arquitectón la empresa? Sí, ¿no? En realidad la empresa tiene certificados de obra por casi el 40% de la obra. O sea, 9.000 pesos no son nada. Yo no sé a qué arreglo van a llegar. De cualquier manera, también había, para mí, falta de voluntad, porque se iban a reunir en La Plata hoy o mañana los consejeros escolares, el director de infraestructura y la empresa, y estaban todos, incluido la empresa, el viernes en la escuela. Si tenés voluntad, lo arreglás ahí, ¿no? Claro. Bueno, por eso yo decía, y con mucho respeto, que fue una fotografía a partir de la movilización que hicieron los padres y los docentes, creo algunos, de la media 14 que fueron a La Plata, y ese fue el compromiso que asumió el director de infraestructura, venir para ver, porque claro, necesitaba, vino, él necesitaba todas ver. Las escuelas, sí. Sobre todo las que fueron a La Plata, fue la nuestra también fue a La Plata, y bueno, en el caso de la 14 no sé cómo lo van a solucionar, porque ahí tenés que estar hablando de una obra mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Leila, ¿cuánto era la inversión prevista para que la escuela quede en condiciones? 320.000 pesos. Y se entregaron 9.000. Supuestamente se van a entregar 9.000. El director de la escuela, Bajikov, lo escuché y después lo vamos a compartir aquí en el programa. Bueno, tiene la expectativa y el optimismo que esto comience a destrabarse. Pero las todos aulas... tenemos la expectativa, sí. Y el optimismo. Claro, nosotros también, pero hay que ser realistas. Mira, no sé, si realmente liberan un pago de 9.000 pesos y con eso se soluciona todo, yo llegué a la conclusión de que la provincia dejó a 600 pibes perder un año de clase por 9.000 pesos, que de paración y es el vuelto, ¿viste? Es un vuelto. Sí, vos sabés que cuando charlé contigo por teléfono, después te vi ahí en el programa junto a los alumnos, y había esa transgresión, ¿verdad?, de disputar, aunque sea en palabras, lo que la institucionalidad define, digo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el consejo escolar, porque tampoco escuché críticas del consejero escolar de Río. Yo digo, o nos toman por estúpidos a todos, porque no se puede decir que llegó una nueva gestión. No, si el gobernador sigue siendo Scioli, primera consideración. Y la segunda, el tornado fue en abril, y hasta donde yo sé, la ex directora general de Cultura y Educación se fue hace un mes, y pasaron 5 meses. Sí, y yo te agregaría ver qué pasó con los 52 millones de pesos que recibió la provincia para destinar justamente a estas emergencias. Por eso, ¿no? ¿Los recibió la provincia? Baradel, el secretario general de SUTEBA, yo lo escuché decir de que los había recibido y que había ejecutado 5, nada más. Ajá. Toda la información que te puedo dar, obviamente, más que eso no sé. No, me parece bien para informar que BIR se fue hace un mes. Se fue hace un mes, el tornado fue el 4 de abril y en el medio, bien, gracias. Por supuesto, marcarlo esto significa entender que el nuevo director general de infraestructura, porque cambió todo el equipo, no es que se fue BIRS, se fueron todos los que estaban con BIRS. Se fueron todos, sí. Se fueron todos, entonces ahora llega el nuevo y dice, estoy viendo cómo están las escuelas, ¿eh? Y hago un desembolso de 9.000 pesos y vemos cómo resolvemos esto. Me parece un insulto. Es un insulto, no me parece. Es un insulto, totalmente. Vamos a ver cómo destrabamos la situación, y destrabar la situación poniendo la plata. Para mí, lo que reclama la empresa en total, los 70 y pico de mil pesos, es muchísima plata, pero para la provincia no es muchísima plata. ¿Sí? Uh-huh. Vuelvo a repetir, para mí es lo que Scioli debe dejar de propina cuando va a cenar. No, bueno, evidentemente ni siquiera podemos decir que hay una intención de resolverlo. Bueno, que termine el año así, vemos si ingresan en el plan de obras las refacciones que se deben hacer en las escuelas. Imagínate que estamos hablando, Leila, de la media 11, pero la secundaria 16 no existe más. Mira, yo lo que sí te puedo decir es que los chicos se están poniendo de acuerdo entre ellos. Si no hay alguna solución esta semana, algo va a pasar en varias de las escuelas que están en esta situación en Moreno, porque los chicos mismos quieren reclamar su derecho a estudiar. Me parece muy bien. Me parece correcto. Y además que sean comprendidos los chicos que ya son adolescentes, ¿no? Y que ellos tienen capacidad de reflexión, pensamiento y de interpelación a aquellos que caminaron por la escuela como si hicieran un tour, porque vi las imágenes. Ni una sola crítica, es decir, comprender qué se estuvo haciendo, qué se estuvo gestionando. 5 meses. No, además, te puedo dar un detalle. Las 3 aulas, le remarcamos varias veces, varias personas distintas, las 3 aulas que están en condiciones realmente muy malas, quienes se acercaron a verlas. Fueron nada más que a la obra que tiene Arquitectón. ¿A la obra que tiene? Arquitectón, o sea, las 4 aulas superiores que se les voló el techo. A las otras 3 aulas que estaban, ni siquiera se acercaron, en ningún momento. Leila, gracias, como siempre, estamos hablándonos, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Es la presidenta de la cooperadora. Tampoco nos avisaron a nosotros. Y está bien, porque confirma una lógica del gobierno municipal y del consejo escolar. Pero como los medios son medios, agradecemos al servicio informativo de Telerreda, Rodrigo Solorzano, que nos facilitó el material para que lo compartimos, para poder compartirlo en el día de hoy. A ver, ¿qué es lo que dijo Gabriel del Río y el nuevo director de infraestructura? Yo te pediría que te quedes para escuchar las declaraciones de del Río y del nuevo funcionario provincial, que habla de la nueva gestión y que están en trámite de resolver. Y hasta se destacó que dejen un pago de 9.000 pesos. Y además del pago de 9.000 pesos, señalar que la empresa fue intimada. Qué loco, nosotros hicimos una nota la semana pasada con Carlos Lana, director de la Técnica 4. Muy contento Lana porque Arquitectón había terminado el techo de la escuela que se voló en el tornado. Y dijo, no pueden trabajar más porque no le pagan los laburantes. ¿Cuál es la empresa que hizo entonces la Técnica 4? Arquitectón. ¿Cuál es la empresa que hizo el trabajo en la media 14? Arquitectón. ¿Y cuál es la empresa que empezó a hacer los trabajos o intentó hacer los trabajos en la media 11? Arquitectón. Una empresa

hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Bueno, vamos a compartir. Sube un poquitito la cortina, Cari. Un poquito más. Ahí está. Bueno, vamos a compartir la cobertura que hizo Telered. Y le agradecemos una vez más a Rodrigo Solorzano, que nos facilitó el material. Nosotros, que durante toda la semana pasada y la anterior, nos abocamos a escuchar a los alumnos, a los docentes, a los auxiliares, a los padres de la Media 14 en Moreno Sur, de la secundaria 16 que no existe, también en Moreno Sur, allí frente al barrio Las Piñas, de la media 11 que es Francisco Álvarez, y de la técnica 4 a través de la entrevista con el director Carlos Lana. Es decir que no es que teníamos interés en trabajar, trabajamos estas cuestiones que hacen a la desvergüenza de las autoridades y a la impunidad de las autoridades, por lo tanto debemos considerar que tamaña osadía de trabajar en esos términos. Estas noticias llevó a que una vez más prensa de la municipalidad desconociera el trabajo que hacíamos nosotros. Entonces, ¿qué nos van a avisar que venía el director? La autocrítica de nuestra parte es admitir que después de la movilización que se hace a La Plata, un día viernes, había quedado Dottore, que es el nuevo director general de infraestructura, en venir. Y no seguimos. ¿Cuándo podía venir Dottore? Porque pasan algunas cosas más en Moreno que nos llevan a perder de vista estas cuestiones y somos pocos. Más que una excusa, es la realidad. Pero de cualquier manera, las alternativas existen y como nos interesa poner en el aire el testimonio de las autoridades responsables, bueno, las vamos a escuchar a las autoridades. Este es el primer audio, la empresa es Arquitectón, como te dije recién. Bueno, lo confirman ellos. Una obra demorada, esperamos que a partir de esta visita se empiecen a movilizar los pasos necesarios, sea la presentación de los fondos para la empresa para que pueda continuar. Sí, son 2 meses parada la obra, hace 2 meses tenía que estar entregada, eran los plazos contractuales y bueno, se dilató bastante. Se queda muy conforme con la visita y esperemos la semana que viene tenerlo materializado en hechos, ¿eh? Las obras por la reparación por el temporal son la restauración de 4 aulas por los techos volados y luego queda otra obra pendiente que esa saldrá por proyecto para restitución de 3 aulas que quedaron dañadas, severamente dañadas, pero todavía utilizables. ¿En la obra en qué grado de avance se encuentra? Y está más o menos en el 50%, pero inutilizable por falta de electricidad, cielo raso. Ahí lo escuchábamos a Bajikov, que es el director de la Media 11. Si es el 40%, con 9.000 pesos no alcanza, decía Leila, 360.000, lo anoté acá. 360.000 pesos. ¿Qué hacemos con 9.000? No sé de dónde puede, y lo conozco a Claudio Bajikov, es un tipo que labura, es un tipo abierto. ¿De dónde puede salir, más que el momento, el seguir los lineamientos de la política y los gestores de la misma, que la semana que viene se puede destrabar? Lo imaginemos así, que se destraba, que la provincia de Buenos Aires envía los recursos, pero lleva tiempo hacer un cielo raso de 3 aulas. Y está bueno poner esto en el marco de lo que comentaba Leila, que hay aulas que tienen el impacto del temporal, que no se derrumbaron, pero tienen un riesgo. Para Bajikov, perdón, son utilizables. Es decir, imagínate un segundo la situación. Imagínate un segundo la situación. La empresa es Arquitectón. Hizo el 40% de la obra. Hizo el techo en la técnica 4. se atrincheró en la media 14 diciendo hasta que no me paguen no me voy. Lo escuchamos a Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar. Sí, muy conforme Bajikov y también Gabriel del Río porque vino este hombre, el director general de infraestructura. Y a pocos días de asumir la nueva gestión, que venga Moreno, la verdad que hay que reconocerlo. En realidad agradecemos la presencia del director provincial de infraestructura escolar y estamos en una recorrida de trabajo viendo las dificultades con las cuales nos estamos encontrando, algunas obras en mejor situación que otras, y estamos viendo la manera de poder destrabar que las obras vuelvan a tomar su ritmo y por supuesto todo en beneficio del normal dictado de clase de los chicos. A una semana de haber asumido que el director esté en Moreno, la verdad que no es poca cosa, con lo cual estamos muy agradecidos, así que esperemos que sirva eso para poder seguir trabajando en forma conjunta con la administración central. Me parece también correcto que Gabriel del Río diga seguir trabajando en forma conjunta con la administración central, porque trabajan en forma conjunta con todo el equipo de BIRDS. Y ahora tienen que trabajar en forma conjunta con todo el equipo de la ex senadora Nora de Lucía. Lo que no está claro, y ahí hay una severa contradicción, es si se trabajó en conjunto desde abril. El gobierno nacional dijo que iba a enviar 52 millones de pesos. Si llegaron los 52 millones de pesos, porque por aquí pasaron todos, ¿te acordás? Y nosotros insistimos con esto. Porque vamos a tomar como eje el oportunismo. ¿Era oportuno venir o era una obligación venir para Dottore? Es una obligación, no es oportuno. Lo que se vuelve oportuno es la fotografía y el marco que se crea para decir, estamos tratando de destrabar el conflicto. Sobre el tornado, ¿era oportuno o era una obligación estar? Era una obligación. Y estuvieron todos, y hasta se utilizó una de las visitas de la ministra Alicia Kirchner para mostrar en Fútbol para Todos cómo se distribuían las mercaderías desde el local o el depósito de la municipalidad que está ahí en la Junta. Y se utilizó mucho, todo un fin de semana. Era oportuno. Se entiende dónde está la distancia de una obligación política de gestión a la utilización política que hace la gestión sobre hechos no resueltos. Entonces, el director general de infraestructura vino a Moreno porque así se comprometió la semana pasada con los padres y docentes que se movilizaron hasta La Plata. Ya cansados los padres, los alumnos y los docentes de no encontrar ni siquiera la más mínima respuesta luego de 5 meses del temporal. De nuevo los números. Leila, que es cooperadora de la media 11. ¿Cuánto sale reparar la escuela? 360 mil pesos. ¿Cuál es el cheque o el monto del cheque que dejó el director general de infraestructura? 9 mil. ¿Cuál es la empresa? Perdonen que esté insistente porque me parece que de esta manera contribuimos. ¿Cuál fue la empresa que se eligió para reparar la media 11? Arquitectón. ¿Cuál fue la empresa que se eligió y lo eligió el Consejo Escolar? No BIRS, ni Nora de Lucía. Eligió el Consejo Escolar. La media 14, Arquitectón. ¿Qué empresa hizo el techo de la técnica 4? Arquitectón. Estoy redundante hoy, sepan entender. Y entonces, como la empresa es Arquitectón, vamos a escuchar ahora a Dottore, Héctor Dottore, que es el nuevo director general de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, decir esto. Estuvimos recorriendo distintos tipos de establecimientos acá en el Partido Madero, algunos que fueron afectados por el temporal de abril, en este caso este colegio que estuvimos revisándolo, la media 14 y otros que se están haciendo distintos tipos de refacciones menores. Los pagos se han dilatado en función de también una situación particular que ha tenido la provincia. Obviamente que el cambio de gestión también dificultó un poco más el tema de la cadena de pagos. Acá el objetivo es seguir, avanzar rápidamente en la solución y poner operativos aquellos establecimientos que fueron afectados por el temporal, que como decía recién Gabriel, que tienen distinto nivel de conflicto en cuanto a su reparación. Pero estimamos que nosotros, ya te digo, bueno, hace una semana que estamos tomamos la posta acá en la dirección provincial y la consigna es avanzar lo más pronto posible con los proveedores, con los contratistas, para poder resolver los temas más importantes. El tornado fue en abril. Este hombre que escuchaste recién, Dottore, asumió hace una semana. Y dice, sin decir nada, que la provincia tuvo algunas dificultades. Una vez más, se dijo que el gobierno central nacional iba a mandar 52 millones de pesos para contribuir a la reparación de las escuelas. ¿Llegaron o no llegaron los 52 millones de pesos? Cuando Dottore habla, porque es parte de la gestión, no es que se fue Scioli sigue estando. La sacó a Birs, o se fue Birs, y con Birs todo el equipo. Entonces ahora llega un equipo nuevo. Y Dottore está diciendo que, como hace una semana que llegó al cargo, ¿sí?, va a tratar de acomodar algunas cosas para destrabar la situación. Se destraba poniendo la plata. Si le pagan a Arquitectón, que es la empresa que eligieron ellos, cada avance de obra que hizo en cada establecimiento educativo. Pero estamos en septiembre y el tornado fue en abril. Es decir que durante 5 meses a nadie se le ocurrió bajar más dinero para que no se paralicen las obras. Porque vos te acordás que no se podía pagar al medio aguinaldo. Y nosotros te decíamos desde este programa, no es solamente el medio aguinaldo, sino que la provincia tiene problemas, la administración Scioli, en gastos corrientes. Y te decíamos que había un recorte impresionante, escandaloso en el servicio alimentario escolar. Y no pasó nada. Y hay un recorte escandaloso. Bueno, esto es tan escandaloso como ese recorte en materia alimentaria, porque no se pagaron las obras. Y Dottore trajo 9.000 pesos. Forma simbólica, esto es algo simbólico. Un audio más, lo ponemos al aire, Cari, dale. Nosotros, a través del Consejo Escolar, hemos intimado a la empresa contratista, que es la misma que en este establecimiento. Vamos a juntarnos, reunirnos la semana que viene con él, con los dueños, con la empresa, para tratar de resolver y plantear cómo se sigue. Además, está decir que a través del Consejo Escolar, como es el contratante, lo hemos intimado por todos los establecimientos que tiene la empresa y esperamos llegar a un acuerdo y que la empresa trate, o no, mejor dicho, la empresa vuelva a trabajar en los 3 establecimientos. Nosotros vamos a utilizar todos nuestros derechos legales que están establecidos en el contrato de vinculación con la empresa para que la misma cumpla con la obra. Llegado el caso que evaluaremos si no pueda realizarlo, bueno, tomaremos las medidas que están establecidas en los contratos. El Consejo Escolar es el contratante, dijo Dottore, y a través del Consejo Escolar se intimó a la empresa que cumpla con las obras. Tenemos esta semana para trabajar y encontrar el tiempo y el espacio de hacernos de la información de qué es o quiénes componen Arquitectón. y también buscar realizar una entrevista con Arquitectón. Porque hasta acá la mala de la película es la empresa. Ya lo escuchamos, es el nuevo director general de infraestructura, dice, se intimó a través de el contratante, que es el Consejo Escolar, a la empresa. Pues la empresa está diciendo a través de los padres, alumnos y docentes, y por eso la movilización de La Plata, es que la provincia no le está pagando un mango. Y no está pagando un mango desde hace 4 meses o 5 meses, desde el momento que se iniciaron las obras. No olvidar que estamos hablando de la media 11, la media 14. No estamos hablando de la 16, que no hay escuela. Si no existe la escuela. Y un dato más antes de escuchar a Doctor en la última parte de esa entrevista que realizó el Servicio Informativo de Telered. Decir por qué vino, en respuesta a la movilización vino, Doctor. Que la escuela 19 de Paso de Rey también estaban haciendo reparaciones. ¿Y sabés quién es la empresa? Arquitectón. Es decir, todos los números te dan Arquitectón. Y dejaron de trabajar en la 19 para ir a la media 11, me contaban. Porque eran dos operarios. Dos operarios por escuela. Y son obras importantes porque es voladura de techos. Bueno, Dottore, ¿por qué vino a Moreno? Él lo dice. En respuesta a ese requerimiento que hicieron los padres la semana pasada, que vinieron, fueron a La Plata, yo me había comprometido a venir acá a recorrer los establecimientos y estamos dando respuestas. Estamos haciendo una visita, nos estamos juntando puntualmente la semana que viene con la empresa que tiene a su cargo distintas obras acá en la comunidad para tratar de darle respuesta lo más pronto posible a la comunidad educativa. Bueno, ahí pasaban los funcionarios, que era esta semana para reunirse una vez más, para buscar destrabar el conflicto. Luego de la tanda de la hora va a venir el diputado Vago, que hizo una presentación en la Cámara Baja, pidiendo informes y una resolución también, ¿no? Resolución y pedido informes sobre esto. Y el oficialismo acompañó todo. El pedido de informes y la resolución. Será porque la coyuntura política así lo determina también. En otro momento yo no sé si el oficialismo acompañaba todo. Es decir, hoy el oficialismo tiene matices. Entonces acompañó esto. Le estoy dando al diputado Vago dos elementos. Primero, hay una empresa que se llama Arquitectón. Y lo segundo es que el gobierno nacional dijo que iba a entregar a la provincia de Buenos Aires 52 millones de pesos. Entonces yo me estoy preguntando si llegaron los 52 millones de pesos. Y en el caso que llegaron, ¿se utilizaron para las escuelas o por la coyuntura política del medio aguinaldo y otras cosas se reasignaron esas partidas y son fondos específicos? ¿Qué pasó? Porque todo tenés que atarlo. Lo último que tengo para comentar en materia educativa, y luego charlamos con Vago unos minutos, que está aquí en los estudios, es lo que a nosotros nos sigue sorprendiendo de la semana pasada. Y nos sorprende porque el silencio es tan grande que lleva a pensar que la desmovilización es mucho más que eso. El servicio alimentario escolar, porque tenemos que hacer el ejercicio de no separar infraestructura de lo alimentario y lo pedagógico, es lo educativo. Es esto lo que estamos discutiendo, o intentamos hacerlo. En la reunión que tuvo la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, con participación de los gremios, encuentro que se da en el Salón Latinoamericano, ahí se comunica que la reducción en el servicio alimentario escolar iba a llegar al 50%. Hasta acá sabíamos nosotros el 30%, y por un dirigente gremial que pidió, por favor, no digan que yo lo dije, así, y uno tiene que ser responsable y respetuoso, sobre todo de ese pedido. Pero el 30% era un hecho cierto, comprobable. Fue un hecho comprobable que la calidad de la alimentación empezó a mermar. Es un hecho objetivo que hace 6 meses que no cobran los proveedores del servicio alimentario escolar y termina siendo un hecho real que la reducción llega al 50% porque al no elaborarse las planillas que día a día que constituyen el mes de los chicos que van al servicio alimentario escolar, no se conforman las planillas, no se llenan como corresponde, esas planillas van al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Y al reducirse el cupo, ya sea porque las planillas no están mal hechas, o porque los chicos no fueron a la escuela por las condiciones de infraestructura, o porque llovió, porque se suspendieron las clases, se reduce el cupo, entonces se toma lo que se conoce como cupo nominal, ya que no se confeccionó lo que es asistencia media. Entonces lo que dijeron y lo que comentó Claudio García, nota que nosotros pusimos el día viernes al aire, es un hecho comprobable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se corrige esto? Si este mes, ya no septiembre, la reducción va del 50, si en el mes de octubre se hacen las planillas como corresponde, entonces puede ser que el ministerio diga, en noviembre actualizamos y terminó el año. ¿Sí? Y terminó el año. Y de esa manera se transitó un año de ajuste, pero sin movilizaciones que denuncien el ajuste, porque se le está quitando el plato de comida a los pibes. Antes, por una cuestión infinitamente menor, esto merecía comunicados de prensa, movilizaciones. Hoy no. ¿Por qué? Bueno, tenemos argumentos para decir por qué. Pero es el momento de ir a tanda, porque son las 10 de la mañana, así que tenemos preparada tanda. De las 10, ya venimos. Espacio publicitario. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. We'll be right back. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Segunda hora de recorte informativo, quédate ahí porque tenemos para compartir con vos la cobertura del Encuentro Regional de Mujeres y testimonios que son más que valiosos porque hablan de la vida misma, no solamente del encuentro, sino lo que representa para una mujer encontrarse con otra mujer en los planos de lucha y de resistencia. Y te convoco para que te quedes para escuchar el testimonio de Elena, que es la mamá de Ailén y Marina, que son las dos chicas detenidas. Que se pararon frente al acosador que las amenazó desde siempre. Ellas están presas, el acosador libre, por cierto. Así que Elena habló y es importante que la escuchemos. Me acompaña el diputado provincial Ricardo Vago. ¿Cuándo fue? El jueves. En la Cámara presentó, yo no sé si sobre tablas, pero presentó un pedido de informes y una resolución a propósito de lo que hemos charlado en la primera parte del programa, que tiene que ver con esta desvergüenza de algunos y la impunidad de otros, respecto a la no prestación de la educación en varios servicios del Distrito de Moreno. Te decía la 14, la 11, porque no podemos decir que es normal si un chico va una semana y otra semana no va. De ninguna manera podemos avalar esto. Ni un día sí y otra no. Si el comedor de la Escuela 80 está resentido en su servicio porque se entregó el salón de usos múltiples para que funcione la 16... Esto es lo primero que nosotros tenemos que desmantelar, desmontar, por lo menos intentar. Bueno, ¿qué pasó en la Cámara? Bueno, primero, ¿qué pasó en labor? Porque cuando en labor parlamentaria, que es el encuentro de los presidentes y los vices de los bloques... Es la previa. Es la previa, que es justamente donde se presentan los proyectos sobre tablas. ¿Proyectos sobre tablas qué significa? Es proyecto que no va a las comisiones y... por la urgencia o por las características particulares de un tema, los bloques lo deciden plantear y hay que tener 2/3 para el tratamiento, 2/3 de los diputados. Eso hace que prácticamente se tratan si el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo. En este caso, ¿nosotros qué queríamos hacer? Habiendo tomado contacto con distintos integrantes de las cooperadoras, en el caso de la 11, con la presidenta, a veces es Leila, y que nos ha traído papeles, ¿qué puede hacer un legislador? Es claramente llevar al recinto y poner en difusión, que pase a tener un costo el no cumplir. Muchos de los problemas de Moreno y de la provincia es que son problemas como locales. Y entonces, hacer problemas como locales, queda en este mundo, el mundo del oeste, o en el mundo perdido en otro distrito. Entonces hay que tratar de hacerlo visible, que tenga un costo político no arreglar determinados temas. Entonces yo encaré un proyecto de declaración planteando que se hagan las escuelas, que se reparen las escuelas. Enumeramos la 11, la 8, la... bueno, la 16. 16. 5 o 6 escuelas que sabíamos que tienen problemas, que tienen problemas de infraestructura correspondiente al episodio, al tornado saltarín, que podríamos llamarlo así, del 4 de abril. Bueno, esto para marcar el tema, para que se tome conciencia y para que ya lo reciba y nadie pueda alegar ignorancia de lo que está pasando. Y por otro lado, sí, estuvimos un pedido de informe mucho más específico en el cual se planteaba cuánto es el monto de inversión de cada una, cuál es la empresa adjudicaria, qué grado de avance tienen. Estos datos, por ejemplo, que hoy salía la prensa, salían los medios de comunicación, que Arquitectón es la única, la empresa que está en todas las escuelas. Cuando es, por ejemplo, de sentido común dividir el riesgo empresario, o sea, no todas las obras a una, sino dividimos, ¿para qué? Para que haya, participen más empresas, participan, porque son empresas PYME, Arquitectón, que tiene doble K, como detalle anecdótico. Pero, bueno, entonces, todo ese pedido de informes con detalle de monto, avance, qué lo demora, cuál es la situación, cuál es la solución definitiva, todo esto también se aprobó. Esto se hace en un marco donde la provincia, y también he escuchado en este momento, hace 6 meses que no paga a los proveedores de los consejos escolares para las raciones alimentarias de los chicos. Y todas las semanas vienen presentaciones de distintos diputados de distintos distritos que los consejos escolares manifiestan que se baja la calidad de la comida, porque claro, a un proveedor que no es una multinacional, que se le pague a 6 meses, por ejemplo, se pagó octubre, después se pagó un poco de diciembre, de noviembre y de diciembre, no se pagó nada de enero, febrero y marzo, se pagó un poco de abril, pero no están pagando, pero quedó pendiente octubre. O sea, pero bueno, terminemos con lo de las escuelas. El objetivo del proyecto de informes y la declaración era poner el tema en la Cámara, que haya un costo, que salga el problema de Moreno. Los problemas tienen que salir de Moreno para poderse solucionar. Ahí en labor parlamentaria, cuando se plantea esto que usted hace, ¿alguien lo toma, no para el momento, no para la visibilización, sino tomarlo para decir por qué, para que no quede en una presentación, para que no quede en la oportunidad? Porque hoy decíamos en el programa, en el comienzo del programa, hay una obligación que tienen todos los funcionarios y después está la oportunidad que se toma. Yo decía, si no fuera en el marco de que se vive en la provincia de Buenos Aires algo tan exhibible como es la interna dentro de la interna, yo no sé si lo que usted presentó se aprobaba. La verdad que tengo mis serias dudas. A ver, nosotros, el oficialismo, todos los proyectos de la oposición los leen todos y los revisan. El problema es que si no los aprueban, uno tiene aproximadamente unos 5 o 10 minutos para explicar por qué no se aprueban. ¿Eso por reglamento? Por reglamento, no lo pueden impedir. Entonces, la Cámara es una pequeña caja de resonancia para las autoridades de la, en este caso, de educación. En esta oportunidad uno prefirió tratar esto, que se apruebe y acompañar el reclamo de las cooperadoras, y el absurdo del esquema en que se están desarrollando las clases. Si en unos días no hay soluciones, uno va a hacer una cosa distinta. Podemos poner una declaración con términos que ellos no aprueben, y entonces esta situación de que en Moreno no hay clases en una escuela y en dos estamos trabajando semana por medio, se produce todo este informe en la Cámara delante de todo el periodismo y delante de toda la, de alguna manera, la clase política que hay. Uh-huh. O sea, la clase política. Y entonces vamos como un creciendo en la problemática. Por supuesto que hay inconvenientes, que hay disputas de poder entre ambos, entre la Juan Domingo y la Cámpora. Pero lo que uno tiene que hacer como oposición es trabajar para que los problemas se resuelvan. O sea, tenemos que usar, yo como diputado del FAP, tengo que usar este camino para tratar que la problemática aparezca, exista, y usar la contradicción entre ellos para que se resuelva el problema. Bien, le voy a hacer dos preguntas finales, pero usted está apurado, me ha dejado material acá porque lo voy a estudiar. La primera pregunta de las dos, cuando presentó en la Cámara que se decrete la emergencia después del tornado, ¿qué pasó? Ese proyecto se aprueba, se une con un proyecto de Horacio González. El proyecto de la emergencia era por el tema del tornado. Sí, sí. Ahora, la diferencia entre el proyecto que salió, el que había presentado González, y el mío, planteaba que yo establecía un registro de damnificados. Que la gente, que el damnificado se anotase en un ámbito, un registro provincial, municipal, se valorase, mostrase la realidad de los problemas de su casa, los problemas de la fábrica, del taller, bueno, los problemas que tuvo por el accidente. Y a partir de ahí se designase y se hiciese un esquema de ayuda para el damnificado. Este proyecto se aprobó. Se aprobó en diputados por la presión de los que hacíamos los diputados. Fue al Senado y hasta el jueves no se había aprobado. Yo no sé si ese jueves se aprobó, pero quedó dormido. ¿Y por qué queda dormido? Queda dormido porque establece algo que rompe el concepto de la ayuda arbitraria y la ayuda sin saber cuántos son los afectados. Nosotros planteamos que toda emergencia se tiene que dar un marco de transparencia a partir de las necesidades concretas de los afectados. Establecemos un registro, la gente justifica con una foto su realidad, y a partir de ahí viene específicamente la ayuda, y la ayuda, el tipo de ayuda tiene que ser público. Esto no es el mecanismo donde estos gobiernos municipales se manejan. Acá vinieron con los tanques, repartiendo los tanques, repartiendo las chapas, sin claridad. O sea, se usa la urgencia para seguir definiendo premios y castigos según los alineamientos políticos y según las realidades de las lógicas de los punteros de cada uno de los barrios. Bien, esto que decía, y la última pregunta que lo traía Leila, que el gobierno nacional por lo menos se comprometió, yo no tengo el registro, lo voy a buscar, de bajar 52 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires después del temporal, porque acá vinieron todos, es decir, es imposible. Cuando digo es imposible, es que no existe posibilidad alguna que la provincia de Buenos Aires no tenga registro de los daños que ocasionó el tornado, ya sea en cuestiones individuales o educativas. Es decir, lo tienen desde la semana posterior al tornado, para ser hasta prudentes. Pero esto estamos abril y estamos en septiembre. El año para mí está perdido en varios aspectos, sobre todo en la desvergüenza, porque parece que esto va para adelante. Si la media once necesita 360 mil pesos, a los proveedores de servicio alimentario escolar nos están pagando desde hace 6 meses. Acá usted me trajo algunos números de lo que es la evolución en materia de coparticipación en los ingresos que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede ocurrir? Para mí es tratar de hacer algo que muestre movimiento, pero no solución. Y si eso es así, ¿cuál es el paso siguiente? Desde lo legislativo, hoy decía Leila, los jóvenes se están organizando. Bueno, lo que sucede es que la provincia se le está condenando a una situación de total indefensión y parálisis. El gobernador pretende resolver un problema estructural. Hace 4 años que estamos en déficit. El año pasado fue el 10% del presupuesto. Este año va a ser el 13% del presupuesto. Con endeudamiento. Pagó en dólares el 15% a un año. Pagó en dólares en la última, en el último endeudamiento. Pero él no se decide a enfrentar una situación de un fondo del conurbano que en su momento representaba el 10% del impuesto a las ganancias de todo el país, de todos los impuestos a las ganancias de todos los ciudadanos, y hoy representa el 0,5%, y que se nos crea una ley para apoyarnos, y hoy en día esa ley que se crea para apoyarnos le da más plata por el esquema que tiene de más plata a 6 provincias que los 650 millones que tiene la provincia. Entonces, la provincia tiene en cerca de un 40% de necesidades básicas insatisfechas, tiene el 39% de la población, aporta el casi 40% de los impuestos coparticipables y recibe 1.400 pesos por persona de coparticipación, cuando la provincia de Tierra del Fuego recibe 10.000, y cuando el promedio de todas las provincias reciben 4.500. La estrategia de colarse detrás de la buena imagen de Cristina y solucionar los problemas del conurbano con los planes sociales está produciendo que las rutas de la provincia no tengan reparación. Ahora dicen que vamos a ponerlas por peaje. Que los hospitales no tengan insumos. El planteo de la CICOP en la sesión pasada, no hay insumos, no hay válvulas triples para poner suero, no hay guantes, no hay jeringas descartables. Entonces, no se pagan los consejos escolares. La situación de la provincia, que antes era funcional el equipo Scioli-Cristina, ahora la caída de Scioli es funcional a Cristina. Y las víctimas, los rehenes, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar aquí, ¿eh? Vamos a poner usted la cortina a un separador y está Lucrecia Delgado, ¿no? Sí, vino Lucrecia. Sí, vamos a charlar con ella porque es una empleada de Chango Más despedida. Entonces queremos saber por qué Chango Más despidió a Lucrecia Delgado. ¿Y qué hizo el sindicato con el despido de Lucrecia Delgado? Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. ¿Sí? No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. o despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. En 2011 el trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones y él dice: el presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Bueno, está aquí en el estudio Lucrecia Delgado, es una compañera trabajadora. Cumplía funciones en Chango Más, no el de acá, de Moreno, que está en el shopping, sino el de cruce, el cruce Castelar, sobre Roca. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ¿por qué te echaron? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a mí me desvincularon de la empresa sin darme motivo. Lo único que me dijeron que deje mi tarjeta de fichar, agarre mis cosas y me retire. Y te avisamos que no te mandamos el telegrama, pero te va a estar llegando en cualquier momento. Esto fue el 30 de julio de este año. Uh-huh. Bueno, hasta el día de la fecha no me llegó ninguna carta o documento. Bueno, nosotros, junto con el cuerpo de delegados, tomamos la medida de cerrar el mercado. Y bueno, la medida de fuerza, estuvimos 5 días de paro, sin el apoyo del sindicato. Esperando. 5 días, Lucrecia, en donde no entraba nadie. No entraba nadie. Uh-huh. El primer día sí, dejamos una puerta, porque estábamos esperando la cobertura del gremio. Pero bueno, como Cristian Grabois, que es el de Recursos Humanos, le dijo a mi delegado que fue una negociación con la secretaria gremial, entonces nosotros lo llamamos, la llamamos para que nos dé una explicación, y bueno, nada. No nos atendía, el único día que le atendió le dijo, bueno, si de verdad la gente la apoya, ¿dónde están? ¿Están afuera? Ah, bueno. Entonces, eso dijo la secretaria gremial. Entonces ahí tomamos a medida de todo salir afuera. Y ahí sí, ya cerramos todo, a partir del segundo día. ¿Nunca te dieron ninguna razón? No, nunca. ¿De razón. La nada? De la nada. Nosotros, obviamente, que estamos ahí, que trabajamos ahí, sabemos que es por tener participación gremial. Porque yo no tengo Vos estabas teniendo participación gremial, porque yo no tengo ninguna llegada tarde, no tengo faltas, no tengo percibimiento, no tengo suspensiones. Al contrario, trabajé casi 3 años y de los 3 años, 1 año y medio, todos los meses me felicitaban por mi buen trabajo. Siempre salía destacada. Uh-huh. Y te lo pueden decir cualquiera de mis compañeros. Bueno, yo así como todos mis compañeros, por más que tengamos participación gremial, cumplimos con el trabajo. No quiere decir que ahora, no, ¿qué es, Lucrecia, ¿qué, sí. ¿qué es tener participación gremial? Contale apoyar, a sí, apoyar al sindicato, al cuerpo delegado, cuando reclaman algo para los trabajadores. Correcto, entiendo. Que son derechos. ¿Qué reclaman? A ver, ¿qué es lo que reclaman? Por ejemplo, menú variable, un franco más la semana, bueno, que tengan un espacio físico el cuerpo de delegados. Una nueva ley, el artículo 92 ter, que es, nosotros tenemos contrato, la mayoría de las cajeras, de 36 horas, que es ilegal. Entonces lo que nosotros reclamamos es que o nos pasen a 48, o nos paguen como 48, o que nos bajen a 32, respetándonos el sueldo de 36. Uh-huh. Que es una ley que sacó justamente el secretario gremial Rubén Ledesma. Uh-huh. Uh-huh. Claro, esto para quien no sabe, un sí. cuerpo de delegados tiene esta función. Sí. La función es defender precisamente a los trabajadores. Así es. Acá se presenta una cuestión que es ya, a ver, normal en otros sindicatos, en otras ramas, que el cuerpo de delegados sí es combativo, uh-huh. mientras que la conducción es entreguista, o en todo caso conciliadora. Uh-huh. ¿Ledesma fue a Chango Más? No fue. En esos 5 días no tuvimos el apoyo del sindicato. Nosotros que hicimos, tomamos, como mandaron desde el Ministerio de Trabajo, la conciliación. ¿Qué pasa? En esa conciliación decía, dictaban la conciliación por 15 días, pero que el sindicato no decía o manifestaba que no había conflicto. Entonces era una red de contradicción, porque claro. si mandan una conciliación significa que hay un conflicto. Entonces nosotros que hicimos, tomamos la medida con todos los chicos de ir y pedir explicaciones, nos presentamos a la delegación allá en Morón para pedir hablar con él. La primera vez no tuvimos suerte, él nos mandó a Mercado, que es otro secretario gremial, es el abogado de él, uh-huh. y nos dio una cita para otro día, volvimos a ir y tuvimos una audiencia todos los trabajadores o parte de los trabajadores con Rubén Ledesma. Él en esa audiencia nos dijo que nos quedemos... ¿Vos estuviste frente a Ledesma? Frente a Ledesma. ¿Sí? Y él, adelante de todos mis compañeros, nos dijo que jamás entregara un trabajador, que lo que haya pasado ya lo iba a resolver con la secretaria gremial, Analía Vaz, que nos quedemos tranquilos, que la había sacado de la negociación, por lo menos de la zona oeste, que ella ya no participe más, por algo la sacó. Y bueno, y nos dijo que nos quedemos tranquilos, que de ahora en adelante, que él reconoció que estuvieron mal en no mandarnos la cobertura durante esos 5 días que tomamos la medida de fuerza. Entonces, pero que de ahora en más, que nos quedemos tranquilos, que íbamos a tener todo el apoyo de él y de todo el sindicato. Uh-huh. ¿Esto cuándo fue? Esto fue la semana pasada, creo que fue. ¿Y vos estás despedida? Yo estoy despedida. Todo esto, el tiempo corre. Claro. Bueno. Después, yo tengo entendido que Rubén Ledesma presentó todos los papeles acá en el Ministerio de Trabajo, uno nuevo que se abrieron. Sí, una delegación acá. Bueno, presentó todos los papeles haciéndose el cargo del sindicato del conflicto que hay uh-huh. en Moreno. Y bueno, el Ministerio declaró 5 días más de conciliación. De conciliación, sí. Uh-huh. Durante esos 5 días que termina hoy, no pasó nada. Uh-huh. Sí tomaron la medida de hacer unas votaciones, el sindicato, para demostrarle, porque si bien la Analía Vaz de un principio había dicho que la medida de fuerza la había tomado solamente la empleada y los del cuerpo de delegados, o sea, 3 personas, que nadie más apoyaba al sindicato, que nadie más creía o estaba conforme con lo que había pasado, ¿no? Entonces... Entonces el sindicato lo que quiso hacer con esto, lo que nos dio a entender a nosotros, que no iba a influir en nada, simplemente que era para demostrarle, si bien Analía Vaz a la empresa o para ellos mismos, es saber si la gente estaba de acuerdo o no. Claro, me parece que fue una forma de testear por parte de Ledesma o Mercado desde el otro, ¿no? Sí. ¿Qué nivel de acompañamiento tenía? Uh-huh. O qué nivel de solidaridad. Uh-huh. Y por lo que vos me decís, fue muy importante, pero durante 5 días no uh-huh. se atendió, es decir, las puertas se cerraron. Sí. Hasta ofrece a Vaz como, bueno, se equivocó. El y tema bueno, es que vos seguís sí, sin laburar. Disculpa, la empresa todo el tiempo actúa mal, está actuando mal de hace rato. Dicho sea de paso, cuando dictaron la conciliación, Se supone que cuando dictan una conciliación yo tengo que volver a trabajar. Exactamente. A mí me volvieron a pedir a evitar el ingreso. Uh-huh. No me dejaron pasar tampoco. Así que yo no pise más. ¿Cuántos empleados tiene Chango Más? 90 por ahí. ¿Y participaron en su mayoría? En su mayoría, sí. En su mayoría. Pero tenías que haber visto lo que fue eso. Bueno, contame, dale. Y la empresa empezó a llamar, a pagar el remis, a la gente que venga a persecutar. Como hace siempre, uh-huh. Ya nosotros estamos acostumbrados a la persecución. Bueno, esto no viene al caso, pero bueno, maltrato, ¿viste? No, viene al caso. Viene al caso porque tiene que ver con las condiciones de laburo de ustedes. Ajá. Sí, bueno, claro. Enfrente de nuestras narices, de todos, llamando a todo el personal, a los que estaban de Franco, que se vengan a votar por la empresa, el no, y que ellos le pagaban el remis, todo adelante, todos nosotros. Lo hicieron. Uh-huh. Y bueno, y la gente, viste, está la gente, o sea, está como dividido, miti y mita. Uh-huh. Los que apoyamos, los que tenemos el valor de salir, y está la otra parte que no es que no apoya, sino que tiene miedo por esa persecución, ese hostigamiento de la empresa que se vive día a día. ¿Qué te llevó? Si vos te pones del lado del cuerpo delegado, o apoyás, o te parece bien, o te juntás por ahí, lo saludás al cuerpo delegado, ya no te quieren dar cambio de horarios, viste, por ahí, no sé, así, los turnos, los horarios, viste, te dan mal, y bueno. Uh-huh. Hacen diferencias todo el tiempo, eso está remarcado. Bueno, esto tiene que ver con lo que dice Lucrecia, con la meritocracia. Uh-huh. Esto lo toman mucho en McDonald's, viste, que te ponen, uh-huh, ese es el mejor del mes. Sí. Y le incorporan al mejor del mes una jerarquía para que tenga un trabajo más cercano a la empresa que como compañero de aquel que está segundo, tercero y que quiere ser como él. Esto lo vienen planificando hace muchos años, se estudió, hay un estudio perfectamente realizado. Vos fuiste empleada del mes. Yo fui la primer empleada cajera del mes. Ahí está. Y después todos los meses, siempre, bueno, competíamos en lo que es la venta de línea, hay 16 cajas. Pero cajeros, depende de la época, son 30, 40, 50 cajeros. Siempre salí la primera, una vez también. ¿Qué es competencia de línea? El que vende más. Que vende más. Ellos te dan por mes, te dan una golosina y vos tenés que ofrecerla. Ajá. Que si bien no es obligación, pero ellos como que te incentivan para ver, ay, quién vende, es más vivo, quién es de vender, la que más, claro, activa ahí en la caja, ver la picardía, quién tiene eso. Bueno, y bueno. A vos, no quiero quedar como, viste... A vos se te ocurre ser la primer cajera del mes y después vas al cuerpo delegado. Pero estás loca vos. Sí, bien. Claro. Bueno, yo siempre traté de, más allá de ¿cómo que se dice? Reclamar mis derechos, siempre cumplí con la empresa. Siempre traté de hacer lo mejor, uh-huh, ¿entendés? No porque esté de cuerpo delegado no hacer nada. No, yo apoyo, me parece bien. Siempre y cuando me parezca a mí que está bien... lo voy a apoyar, y cuando no, digo, pero... No, bueno, pero a mí me parece que es todo como un proceso, Lucrecia, uh-huh, decir, vos podés haber sido y ser la mejor cajera, uh-huh, el tema es que no se puede perder de vista que al lado tenés un compañero o una compañera. Tal cual, sí, ser solidario. Y es esta la cuestión que, uh-huh, se pone en juego. De hecho, uh-huh, vos me decís, mira, está mitad y mitad, un 50% sí, acompaña, bueno... El otro 50 no quiere decir que no acompañe, pero claro, está bueno, eso pero del miedo. Hay un 50% que desafía al miedo, que sabe, sí, que solamente en la calle, apostando a que hay una violación a tus derechos, uh-huh, que no hubo causa de despido, sí, que más o menos están solos porque el gremio no ha actuado bien, pero aún, sí, así están. Estamos eso es lo que miedo, más, uh-huh, atemoriza a una empresa. Sí, sí, sí. Es al revés cuando se empieza a plantear. Porque empieza a decir, ¿cómo es? Porque nosotros somos los mejores testigos de todo lo que pasa y lo vivimos día a día y nadie nos cuenta o nadie nos dice, sino que lo vemos todos los días lo que pasa. Uh-huh. ¿Entendés? Si estás si sos de la empresa, si te llevas bien, que si sos amigo del encargado, que si sos amigo del jefe, tenés cierta de, ¿entendés? Sí. Y bueno, y así eso lo vemos. Ciertas ventajas, ¿no? Ciertas ventajas. Sí. Ser amigo del encargado. Eso se ve siempre, ¿sí? Y el encargado es un compañero, ejemplo, como... por ejemplo, malas vacaciones, sí, a nosotros, a los que están del lado de la empresa, las mejores vacaciones. Claro. Y bueno, esa es la competencia, así, esto, ¿viste? Se hace. Entonces, Chango Más, que es la segunda marca de Walmart, sí, ¿verdad? Así es. ¿Qué ingresos tenías? Y tenía neto. Sí, neto. 3.000, 3.500. ¿Trabajando cuántas horas? 6 horas. 6 horas por día. Uh-huh. Bueno, así que Ledesma te dijo a vos. Ahora nunca, estamos esperando. Sí, pero ¿qué te dijo Ledesma? Nunca entregamos a un trabajador. Y que íbamos a tener el apoyo, pase lo que pase. Así que ahora, si bien seamos la mitad, yo creo que Rubén tiene que estar apoyándonos, ¿no? La conciliación, bueno, cuando termina hoy. Hoy termina y nosotros queremos tomar la medida de fuerza a partir de mañana. Porque ya pasó, ya le dimos todo el tiempo para que negocien, ya se dictaron dos conciliaciones, ya hasta cuándo estirar la situación. Queremos trabajar. Mañana, entonces, mañana podría tomar la medida de fuerza. Cortar el ingreso. Determinado. Uh-huh. Bueno, tenemos móvil. Y bueno, y si no, y si vemos que no hay solución y los días pasan, se va a tomar una medida de fuerza en cadena. En cadena. Bueno. Uh-huh. Más. Necesitamos más. Bueno, Lucrecia, gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, por favor, gracias a ustedes. No, y mañana. Esperamos que Rubén Ledesma venga a darnos el apoyo. Que mañana esté. A ver, una conclusión. Mañana, mañana Lucrecia debería laburar. Primero, lo dijo muy bien, una conciliación obligatoria es foja cero. Volvemos todo al punto de inicio de un conflicto. Así entonces, es. Si es conciliación obligatoria, Lucrecia no tendría que estar acá, tendría que estar laburando. Así es. Bueno, no está laburando, está acá. Uh-huh. La secretaria gremial trabajó más para la patronal que para sus compañeros. Ledesma observa esto y por el relato que hace Lucrecia, dice, bueno, se equivocó, la sacamos. Uh-huh. Yo te digo a vos, Lucrecia, que nunca entregamos a ningún compañero. Bueno, Ledesma, la única forma de que se compruebe lo que usted dijo es que ella vuelva a trabajar. Punto. Si no, es chamullo. Y si es chamullo es porque se trabaja con lógica empresarial desde el sindicato, que es algo que nos tienen acostumbrados las burocracias sindicales y los líderes sindicales. Uh-huh. Que tienen un problema cuando un cuerpo de delegados dicen... No es solamente Lucrecia. Si es Lucrecia, mañana será Juan. Así porque es. Ya encontraron el módulo. Y la meritocracia para eso suma. Compiten en la línea, hay competencia. Bueno, mañana, si vos seguís el camino de Lucrecia, mirá lo que le pasó, estás afuera. Tenemos amenaza de más despidos. Hay amenaza de más despidos. Bueno, también como propuesta, no compren el chango más. No compren el chango más. Ahí está. Estafan a la gente. Ahí está. Bueno, después me contás cómo estafan a la gente. Dale. Sí. Tanda de la media hora. Gracias. No, gracias a vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.

todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Vamos a compartir con ustedes la cobertura que hizo Cintia Medina del encuentro regional celebrado el sábado, una gran participación, trabajo en los talleres, conclusiones y movilización. En la movilización, en los talleres, estuvo Elena. Elena es la mamá de Ailén y Marina, las dos jóvenes que están detenidas, cuando repelieron el ataque de un acosador que está libre, ellas están presas. Y más que hacer una introducción larga, me parece que corresponde y es atinente al momento escucharla, Elena, que marchó, que tiene no esperanza, sino que tiene fortaleza y tiene espíritu de lucha, de dar todo lo que tiene para obtener la libertad de sus hijas. Esto decía Elena. Me convocaron para hablar sobre el tema de mis hijas, que, bueno, lo único que queremos es que se esclarezca el caso, que salgan en libertad. Y que realmente los que tienen que estar presos estén presos. Y no que estemos luchando los que no tenemos que estar, la gente buena, la gente laburadora, que no tiene que pasar estas cosas. ¿Cuáles eran las preguntas que te hacían adentro en el taller cuando pudiste dar tu opinión y también contar tu historia, la de tus hijas, que están detenidas porque fue por defenderse de un abusador? Digo, ¿qué era lo que te decía la gente cuando vos contabas esto? En realidad, gente, lo que es el taller que fui se trataba sobre lo que pasa dentro de las cárceles y fuera de las cárceles. Porque no solo el detenido está involucrado, sino que la familia, hay un entorno por el cual tenemos que pasar. No solo hay violencia dentro de las cárceles, sino también fuera. Porque cuando uno va a visitar al familiar, lo tratan mal, te hacen pasar malos momentos, te tratan como un propio delincuente. Entonces, eso fue lo que se habló. Y bueno, me preguntaban sobre lo que había pasado con las chicas, cómo había sido el caso, en qué circunstancias. Y bueno, yo les conté todo lo que creo que ya todos saben, ¿no? ¿De dónde sacas las fuerzas? No sé. No sé. Solo Dios creo que me da fuerzas. Pero siempre fui así. Tuve una vida muy difícil, muy difícil. Me quedé viuda cuando mis hijos tenían 3 meses y tenía 6 chicos y tuve cáncer y la peleé y salí. Fui a la universidad, me recibí de enfermera, fui a la universidad de vuelta, me recibí de kinesióloga y seguí sola con mis 6 hijos y salí adelante. Me pasó esto, Ailén tuvo un bebé a los 15 años y por culpa de negligencia, mala praxis, también perdió la vida. Y nada, y volví a salir con ella, la saqué a Ailén de las drogas porque había entrado en esa por lo que le había pasado con su hijo, la saqué también. Y bueno, no sé de dónde saco la fuerza interior, pero si no se lucha no se consigue nada, si no golpeo puertas no consigo nada. Y en este año y medio que pasa esto yo estuve callada porque tenía miedo, pero ahora estuve muy mal, casi me morí. Y ahora tengo una enfermedad, pero sufro de corazón, pero no importa. Aunque sea, si no me pasa algo porque me hace algo la persona que agredió a mis hijas y me agarra un infarto y me muero, por lo menos sé que algo hice por ellas. Que hice público esto, que la gente me escuchó, que la sociedad me escuchó y que algo, un granito de arena aporté para que ellas estén en libertad. Elena lo que vio el sábado fue acción. De allí esa fortaleza de seguir peleando contra una vida que le ha puesto todos los obstáculos que uno puede imaginar y aquellos que no imagina. Uno de los momentos más fuertes que vivió Elena fue ese momento en donde las encontró esposadas a sus hijas en los traslados que se hacen para tomarles declaración o ampliación de la misma. Y ella va a seguir luchando. Se da cuenta que el afuera tiene a veces resultados que en la marcha del sábado se colocaron carteles que ustedes que caminan por Moreno van a ver, que piden la libertad de Ailén y Marina. Porque no hay que explicarlo mucho. El hijo de puta que los acosaba, que las acosaba, perdón, está libre. Y ellas presas. No hay que explicarlo, hay que sentirlo. Es una cuestión de piel, digo yo. La segunda parte de la entrevista realizada por Cintia es la siguiente. Elena habla, cuenta su lucha. Sí, sí. ¿Amenazaron? No, se burlaban. Los primeros tiempos pasaba por mi casa y observaba, vigilaba la casa para ver si las veía las chicas. Después ya no, porque se enteró que estaban detenidas. Y después de un tiempo la mamá pasaba por la casa y se burlaba y varias veces me encontró en la puerta de calle o en la calle, me cruzó y me preguntaba, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como burlándose, sabiendo que no estaba todo bien, que estaba todo mal. Pero yo no le contestaba. Por respeto, por educación, no lo hice. ¿Esta persona cuántos años tiene? 34 años. No, el dolor más grande que sentí fue cuando vinieron al juzgado 5 de Moreno, que las trajeron en el celular y las bajaron y las llevaban esposadas a la espalda empujándolas. Esa imagen no me la voy a olvidar nunca en mi vida, porque fue ver a mis hijas así, fue terrible. Y en los penales siempre luché muchísimo porque la unidad 51 de Magdalena, cuando estuvieron la primera vez, en los primeros meses las trasladaron de la comisaría al penal, las trataban muy mal, estuvieron mucho tiempo en un lugar que le dicen los tubos y las trataban mal. ¿Por qué? Porque las presas en ese penal están con condenas muy elevadas, entre 10, 15 y 30 años, algunas con cadena perpetua. Entonces, no les importa nada, y cuando vienen chicas jóvenes quieren mantener relaciones sexuales con ellas, y bueno, como mis hijas no se dejaban, las amenazaban con cuchillos, encendieron colchones. ¡Cucha! Encendieron colchones para... Y bueno, y las inculparon, que después eso el fiscal vio las sanciones que ellas tenían y por esa causa las mandan a estos tubos que le dicen que son lugares de encierro muy pequeños, con hacinamiento. Y bueno, y nada, esa fue la parte más fea. Y después en Mercedes, que es donde el lugar donde bajan a los referendos, y es muy feo la visita. La tratan mal a la visita. Y eso es las malas experiencias de los... Pero yo luché para que salieran y, bueno, una procuradora general que fue al penal vio cómo eran ellas, vio su causa, vio su comportamiento y decidió mandarla a la unidad que están ahora, que es la 8 en La Plata, en Los Hornos. Y están bien dentro de todo. El trato es distinto. Y por último, Elena habla de sus hijas. ¿Quién sostiene a quién? Lo que vivieron y lo que viene es un infierno. Bueno, Grande el viernes hablaba, Alfredo Grande, de la cárcel afuera. Bueno, la cárcel afuera es lo que nosotros padecemos. Adentro está multiplicado por mil, sin que salga. Cuando sale tiene este relato que no me conmueve, sino que me alienta a seguir acompañando de la manera que se pueda en esta pelea desigual para que Ailén y Marina estén en libertad y el acosador preso. De esto nos tenemos que comprometer y hacernos cargo y responsables. De hecho, hay compañeras que lo hicieron y de allí la enorme alegría, porque tenía eso, alegría de la lucha de Elena el sábado participando del encuentro. Sobre sus hijas, esto. Ailén, más que nada, es muy fuerte y muy luchadora. Marina está sostenida por Ailén. Marina es como que se encierra en sí misma. Pero, bueno, sí quiere ser libre. Ella solo A ver, yo sé que lo apuñaló al muchacho, que le clavó un cuchillo en el pulmón. Pero no lo mató, lo hizo para defender a su hermana que estaba por ser violada, que había sido golpeada y a su vez la iba a violar. Si ella no hacía algo, él la violaba. Entonces, ella yo creo que actuó en defensa de su hermana. No fue otro el impulso. Yo creo que cualquiera con coherencia haría eso. no sé, yo lo haría. Yo si veo a alguien que la están matando por algo, voy a tratar de defender a la víctima. No lo voy a ir a atacar o me voy a quedar parada mirando cómo pasan los hechos. Es el no te metas, se tiene que acabar. Elena, esto que vos contás, de lo que pasaba antes, de los abusos de este tipo, ¿alguien de la justicia te escuchó de esto que vos contás? No, nadie, nadie. En la defensoría de acá de Moreno, llevé gente, no llevé yo gente, sino que mis vecinos se juntaron y por propia voluntad vinieron a hablar con la defensora. Y entonces ella agarró y rechazó a esta gente. Dijo que a ella no le interesaba lo que opinaran los vecinos de esta persona. Que lo único que le interesaba era que ella le, así le hayan hecho un rasguño en la cara al muchacho, él era la víctima. Y las chicas las culpables. Y nada, y la gente se fue como vino. No me oyeron, ni los oyeron, ni nada. ¿Vos hablaste alguna vez con la defensora? Con esa defensora jamás, jamás. Un día... Ni me llamó ni nada. No. Lo que pasa es que acá en Moreno, hay en la Fiscalía de Moreno, es la única defensora para, no sé, 500 casos diarios de que caen detenidos, gente que cae detenida. ¿Entendés? Es la única defensora. Se llama María Soledad González. Es una chica joven. Un día me quedé temprano esperándola y la vi cuando bajó de su auto y entró a la Fiscalía. Le quise hablar y no me ignoró y se fue. Pero yo la entiendo también, o sea, yo me pongo en su posición. Ella no me puede citar a mí, siendo que tiene 20 millones de casos y tal vez peores, gente que ha muerto. Entonces, por ahí yo me resigné y dije, no, pobre, no me puede escuchar. Pero bueno, es lo que sucede acá. No, nadie me escuchó. ¿Ustedes buscan el abreviado? Sí, buscamos el abreviado sin, como, con resignación. Nosotros no queremos llegar al abreviado. Si se llega a juicio oral, de todos modos, no tenemos testigos de la defensa, por ende, las chicas van a ir presas entre 8 y 15 años. Y si ellas, la abogada defensora le dijo que si ellas aceptan el abreviado, lo más probable es que estén 4 años y medio detenidas. Pero aceptar un abreviado es aceptar culpabilidad. Aceptar un abreviado es aceptar que ellas premeditaron el hecho. Y bueno, y esto no fue un hecho premeditado, fue un hecho ocurrido al azar. Fue una sucesión de hechos que no tendrían que haber pasado. Dos consideraciones sobre el entramado judicial. Nosotros venimos tratando de explicar y estamos en ese intento de que sea lo más claro posible de qué trata el proyecto de policía judicial. En los foros que fueron convocados por Mariotto, dentro de las conclusiones a las que se arribaron, está la autonomía de la defensa. La autonomía de la defensa es que Ailén y Marina y cualquiera tenga una defensa, que es una garantía constitucional. Es tan amplio el concepto de Elena, es tan aferrado a la realidad, que ella dice, hasta la entiendo la defensora, porque tiene 500 casos. Lo que no se puede comprender de la defensora es la forma de ignorar a una madre que está luchando por sus hijas, aún teniendo 500 casos, porque no la conoce Elena, nunca pudo hablar con ella. Ergo, ¿cuál es la defensa que se puede ejercer? ¿Qué estrategia se puede plantear si hay una ignorancia sobre el reclamo de la madre a propósito de la condena que están viviendo sus hijas? Y lo segundo es que el abreviado, tal cual lo decía Elena, es reconocer algo cuando ellas trataron de repeler un ataque más de los tantos que vivieron. Es una historia, no es un caso para nosotros. Nos estamos despidiendo, voy a leer el mensaje que envió al 1561-5403-59 Miguel Bulgari. Dice, todas las empresas de ventas y servicios usan ese perverso sistema de competencia entre el personal, perjudicando al cliente y beneficiando a la empresa en el ámbito público, según la militancia. Así es, Miguel. Un fuerte abrazo y gracias por estar escuchando el programa. Nos vamos. Hoy estuvo Karina en la operación técnica puesta en el aire con el pelado Cordera, que aquí suena. Chao. Como el tiro en el corazón de Favaloro.